Bueno, el partido de hoy no, tampoco es un 0-3 tan claro, ¿eh? Al final sí, era nuestro partido, con el 0-2 se juega muy bien. También hay que tener en cuenta que ellos han dado dos postes. Pero bueno, yo creo que nosotros hemos sido superiores en muchas cosas. Hemos tenido más el balón por abajo, hemos estado bien colocados, no nos han hecho apenas ocasiones. Los dos palos han sido dos rechaces a balón parado. Ellos han jugado mucho fútbol directo. Y ahí, bueno, pues tienen mucha talla, mucho cuerpo, pero el equipo ha trabajado muy bien, nos hemos sentido muy seguros. Yo creo que hemos tenido el control del partido, y si hubiéramos tenido que apretar más, hubiéramos apretado y nos hubiéramos volcado arriba, ¿no? Incluso el 3-0 podía haber llegado antes, porque hemos tenido contras muy claras para hacer el 3-0, ¿no? Muy buen trabajo, después de Navidades, volver a hacer este partido, pues muy bien, muy contentos todos. Qué bueno es eso, además hemos tenido muy bien arriba y muy bien abajo. La defensa ha estado muy bien, muy segura, y arriba hemos metido los goles, hemos tenido muchas ocasiones claras, solo la segunda parte, pero la primera parte, cuando hemos llegado al final de la primera parte, hemos tenido las ocasiones que hemos tenido, y dos goles. Sí, sí, hemos tenido mucha efectividad la primera parte. Han sido ocasiones claras, pero bueno, bien, hemos tenido mucha efectividad y luego la segunda parte sí que hemos hecho muchas ocasiones. Hoy a destacar sobre todo la vuelta de gente que hacía tiempo que no jugaba, ¿no? Porque Enrique, fíjate, hacía que no jugaba días y ha jugado todo el partido muy bien. Román Panaderos, fenomenal, ha hecho un buen partido después de partido sin jugar. Y luego la vuelta de todo el mundo, Chacho, todos los de atrás, bien, ha estado todo el mundo muy bien, en una buena línea. Físicamente, pues bueno, tenemos que ir metiéndonos ahora otra vez poco a poco, pero bueno, los resultados dan alas y estamos muy bien ahora de momento. Sí, la alineación era un poquito, bueno, era quizás diferente a otras jornadas, no sé si tenías, habéis planteado el partido de una forma diferente porque era el Alcañiz, era un equipo fuerte, no sé cómo habéis planteado el... Pues mira, aparte de luego de las bajas, ¿no? Porque teníamos a Alberto, que es un jugador que viene jugando regularmente ahí, Cristian Briano pudo salir de inicio, también se había encontrado mal esta noche, también teníamos a David ahí con pegas, también hemos tenido que hacer el cambio, pero bueno, hemos querido pensar un poquito esta semana y quizás no jugar tan abiertos en casa, no estamos encajando muchos goles y en casa nos pillan con mucha facilidad. Habíamos hablado de no jugar tan abiertos y montar un poquitín ahí más de gente en el centro del campo, con solo un extremo, en el otro lado, en vez de meter un extremo, claro, meter gente que ayude más al medio campo, y eso es el único cambio que hemos hecho. Por lo demás igual, ¿no? Pero sí que hemos cambiado un poquitín tácticamente el hecho de meter a alguien más en el medio campo para que no nos cojan tanto, que nos cogen mucho en casa, nos hacen muchas ocasiones en la contra con facilidad. Bueno, pues lo que decimos son 30 puntos en 16 partidos, falta una jornada en Robles y otras en Mequinenza, ciertos partidos fuera de casa. Bueno, ¿qué previsiones tenemos ahora de cara a la segunda vuelta? Ya, supongo que en un mes y medio quizás tenemos la salvación ya de bolsillo y después ya disfrutar de... Ojalá, ¿no? Ojalá. El gran objetivo es ese, la salvación y no pasar apuros, ¿no? Lo tenemos ahí, son 30 puntos, son muchísimos puntos, el equipo está a muy buen nivel. Yo creo que no se nos pasa por la cabeza ya no llegar a los 40 porque el equipo está con mucha moral, pero hay que ir partido a partido. Disfrutar de los 30 puntos, esto nos tiene que dar mucha tranquilidad y que el Robles y el siguiente y el que siente que sepa que va a enfrentarse a un buen equipo con moral, que va por todas, va por los 3 puntos, y aprovechar eso, los puntos que llevamos nos tiene que dar mucha tranquilidad y mucha alegría en el juego, ¿no? Y bueno, que hemos visto al Alcañiz, que lo que decimos ahora, que también tenía bajas importantes y lleva 3 partidos seguidos perdiendo, supongo que es un equipo con mucha casta que se recuperará del bache y... Seguro, ¿no? Además con gente veterana que sabe lo que tiene que hacer en el campo. Hoy el campo nuestro también es pequeñito, nosotros por abajo hemos estado muy finos, ha habido gente ahí en el medio campo que está muy fina en la salida de balón, pero bueno, es un equipo que hoy ha jugado muy directo, tampoco ha creado demasiadas ocasiones de gol, como tú decías antes, atrás hemos estado muy seguros, la portería también, y eso los ha dificultado, ¿no? Bueno, me imagino que es un equipo que en otro campo más grande, pues jugará más, entrará más por bandas. Bueno, hay que verlo en otros partidos y en otras circunstancias, ¿no? Meternos nosotros por delante en el marcador, nosotros hace poco aquí en casa, me acuerdo, fuera, haciendo una primera parte, para mi gusto, quizá la mejor de todo el año, nos fuimos 0-1 en el marcador y la segunda parte parecíamos un equipo fantasma, no parecíamos un equipo, ¿no? Es que los goles dan y quitan, dan alas y ponen piedras, ¿no? Si los tienes en contra. Y yo creo que les ha hecho mucho daño los goles en contra.